chava mamá de caballo. Palista. A ver. ¿Qué corresponde ahora? Un pie forzado. En que ustedes van a tener que dar la frase final para que el payador haga una décima. Interesante eso. Todos con la misma frase, o van a pedir a lo mejor frases distintas, en fin. ¿Ah? ¿Quiénes van a participar? El Gabrielito. Y va a sacar su arpa que va a sonar preciosa. Juan Carlos, ¿dónde está Juan Carlos? Sentadito, Juan Carlos, ya tiene su año. Claro, tanto viaje. Se ha ido cansando, muchacho. Y junto a ellos, Emanuel. ¿Dónde está? Acá está el mismo el Gaboto. Y el Papillo, que dijo, parece que me toca por segunda vez, igual que en Cuba, dijo, siempre me toca dos veces mínimo. ¿Ah? Amigos, vamos al pie forzado. Conversen ustedes nomás con el pueblo. Aló. Ya vayan pensando la frase, por favor, amigos míos y nuestros. Hola. En este... Sí. Hola. Bueno, ustedes ya saben lo que es el pie forzado. Yo voy a hacer un pie forzado. No es que a los Bustamante. 2, 3, en un Gaboto. Y 4, Papillo. No sé por qué. ¿Y quién hizo esa distribución? El orden del escenario. Podríamos empezar de aquí para allá también. Aló, sí. Le cortaron el sonido. Se vayan pensando los pies forzados. Para mí, un pie forzado, ¿cuál sería? No se escucha un carajo acá arriba, en realidad. Con el zumbido que hay. ¿Qué frase le puedo poner a un pie forzado, entonces, para que improvise Gabriel la décima? Un pie forzado. ¿Cómo dice? La papa que te servimos. Que te supimos. La colusión del confort hoy día me ha hecho usar diario y decirlo.